bueno, efectivamente, hasta más o menos la madrugada tuvimos nuevas llegadas de hermanos colombianos a la zona de San Lorenzo. Es importante señalar que nosotros hemos desplegado todas las fuerzas del gobierno ecuatoriano con ayuda de la Organización Internacional de Migraciones y de ACNUR para proveer a estos hermanos y hermanas pues toda la atención necesaria en materia de salud, en materia de alimentación, de abrigo, la instalación de los albergues. Nuestros equipos están allá desplegados, el propio alto mando militar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bienestar Social, Salud, es decir, una respuesta efectiva e inmediata. El día de ayer efectivamente he tenido dos conversaciones con el canciller de Colombia. Entendemos que el presidente colombiano está en estos momentos en la zona de Tumaco con el canciller para intentar detener una mayor afluencia hacia el lado ecuatoriano. Asimismo, a pedido del propio canciller, nosotros hemos enviado a la Cancillería colombiana una lista detallada de cuáles son las necesidades materiales que tenemos para atender la emergencia de manera adecuada. La Cancillería colombiana se ha comprometido en cumplir con estas necesidades, también se han comprometido a, tienen un cónsul en la ciudad de Esmeraldas, pues a mandar al cónsul de Colombia para que también pueda apoyar el trabajo de atención a estas personas, ¿no? Y obviamente que esto no es sostenible en el largo plazo y se requiere una solución definitiva, ¿no? Para que esas personas, ya sea que vuelvan a sus lugares de origen o que establezcamos alguna medida, porque la condición de desplazados es una condición temporal, pero no puede convertirse en una condición permanente. Sí nos gustaría que Colombia explicara qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Del lado colombiano, que justifique el hecho de que tantas personas de Colombia pues se vengan a refugiar a nuestro país y eso nos genere un problema de seguridad nacional y obligue al gobierno ecuatoriano a desplegar todas sus energías y sus fuerzas para poder atender esta situación. Lo que yo creo que es notable primero es la capacidad de respuesta del gobierno y, como lo señalé ayer y lo repito ahora, pues su enorme compromiso con las causas humanitarias y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos, de todas las personas, hombres, mujeres y niños, porque yo creo que lo que se ha hecho pues realmente muestra y ratifica la vocación humanitaria y humanista de este gobierno. Estamos en contacto permanente con el canciller, como digo, he hablado en dos ocasiones ayer con él, luego de que ellos hagan sus reuniones de trabajo y establezcan una estrategia en la zona de Tumaco, pues nuevamente seguramente me comunicaré con el canciller de Colombia para ver cuáles son las salidas sostenibles y de largo plazo que podemos dar a esta situación. La violencia también ha afectado a la población ecuatoriana, comentaba la ministra de Defensa que hubo también un desplazamiento de ecuatorianos de Matarajes. Hubo un desplazamiento de ecuatorianos a la zona de San Lorenzo. De todas maneras, eso sí es una responsabilidad interna nuestra en la medida que son conciudadanos y estas personas han sido poco a poco reubicadas de sus lugares de origen. Así es que la mayor cantidad de personas que tenemos en este momento que atender son en su mayoría colombianas. Y la mayoría mujeres y niños, además. Gracias.